Lo siguiente que nos planteábamos es, en esta asamblea, de qué vamos a hablar, ¿no? Es la pregunta, ¿no? Bueno, pues en esta asamblea lo que se pretende, como ya hemos dicho, es responder a lo que se mandató en la anterior, ¿no? En ella, pues, se mandató que hubiera un grupo de personas que se encargara de la comunicación, un grupo de personas que estuviera mal tanto, que fue el anterior comité de campaña, ¿no? Lo que sirvió como comité de campaña. Ahora lo que se trata es de que esa decisión, ese grupo de personas que estuvimos, o bien si se ofrecen a continuar, pues se ha validado por la asamblea, o bien que surja un nuevo grupo donde pues sirva pues eso de grupo motor y donde haya distintas responsabilidades, ¿no? Desde lo que sería un poco lo que en Ganemos Córdoba llamábamos secretaría técnica, a un grupo que se encargue de gestionar la comunicación, a que haya personas que se encarguen de hablar con los medios, ¿no? De lo que sería la responsabilidad de la portavocía. También, bueno, pues evidentemente necesitamos que haya un objetivo que es muy claro, que es que haya alegría, ¿no? Que haya optimismo y que, bueno, que se definan las líneas estratégicas, que se, bueno, cómo se contacta con los colectivos, no sé, en qué proyecto estar, ¿no? Ya estuvimos participando de la huelga feminista con un rol secundario o, bueno, o simplemente ponernos a disposición, ¿no? Se nos encargó una ludoteca y no encabezar una manifestación y no iniciar otra nueva iniciativa bueno, que se sumara a las demás, ¿no? Sino nosotros, nuestro papel era reforzar lo que los colectivos y los que las personas que allí están decidieron que era lo que había que hacer, ¿no? En este caso, por lo mismo, ya sabemos que hay una huelga por el clima, del 20 de estudiantes y el 27, y bueno, pues que nos sumamos a que nos digan cómo podemos reforzar esa huelga, a los pensionistas cómo poder ofrecerles apoyo, allí a cuando para el 16 de octubre, en el movimiento feminista de noviembre, pues también estaremos en lo mismo, en lo que nos digan que estemos. En fin, la idea es esa, establecer qué proyectos y qué líneas estratégicas estar y qué grupo de personas toman las decisiones y en el día a día, ¿no? Básicamente.